buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde estamos aquí para platicarte un episodio más de Loki. ¡Empezamos! Buenas tardes, veo que ya tenemos a dos conectados, muy bien, qué bueno que están aquí acompañándonos. Gracias a todos los que nos acompañan ahora, a los que se van sumando, a los que nos escuchan después. Y vamos a empezar por presentar al resto de nuestro panel. Esta tarde nos acompañan. Hola a todos, yo soy Waco, ¿cómo están? También tenemos, esta vez regresa de sus merecidas vacaciones. ¿Qué pasa, chicos? Aquí desde Madrid, sí. Estoy llorando porque no estoy en la playa. Y bueno, Francisco Espinosa se nos unirá un poco más tarde. Chicos, es el tercer episodio de Loki. ¿Qué les pareció en términos generales, Waco? Ahorita antes de entrar platicaba que este capítulo dura menos que los anteriores y creo que en parte ayudó a que se sintiera muy ligero. Creo que este fue bastante más como rápido, dinámico. Nos mostraron prácticamente nada más una parte de la historia. Aquí casi no vemos nada de la TVA y vemos, estamos todo el tiempo concentrados en Loki y Sylvie, que aquí finalmente ya mencionaron su nombre, y sí sueltan por ahí varios guiños. A mí me gustó mucho por dinámico principalmente y la idea de este otro mundo en el que están, que está a punto de sufrir un apocalipsis. Sí, leyendo, Pasa mucho. A ver, yo coincido, a mí se me hizo el capítulo corto, pero bien, o sea, para mí fue el tiempo justo. La historia, me gustó lo que estaban contando, lo que dices tú. Me gusta la combinación de Loki y ella, mucho. Creo que tiene una química increíble. Lo disfruté mucho y luego fue un capítulo que especialmente he disfrutado mucho. Creo que lo comentaremos luego más tarde. El spoiler, el gran evento del capítulo. Me parece muy bien. Saludamos a Alejandro García, que nos dice, Alejandro Guerra, hoy ando leyendo mal y ando en la luna, perdón. Saludos, mis covachos, un gusto estar con ustedes desde el principio. Un gusto para nosotros, Alejandro Guerra, qué bueno que te nos unes. También saludo a Félix Farsar, que nos dijo que solo pasaba a saludar porque no ha visto el episodio. Saludos, Félix, muchas gracias por pasar a saludar. Ahora sí, Biscochana, a ti te voy a decir al. Sí, ya nos dice acá Félix. Saludos, no me quedo porque no he visto el episodio. Y aquí también ya está por acá en Twitch, Luchamex, que nos dice, aquí presente variante. Y a mí me está gustando mucho este concepto de variantes. Coincide Biscochan que fue muy cortito. Y también nos dice Félix que iba a pagar, ¿qué? Una modelada de playera, pero alguien se volvió loco y los aumentó. Ni modo, los miro luego. Sí, no sé, ¿a poco sí ya subieron los modelados de playera? Muy bien, porque esto ya parecía pasarela, por Dios. Pero no sé si de repente ya le agregaron también modelo al tatuaje, no sé qué, pero bueno, ahorita veremos. También saludamos a Jorge Arturo Aguilar López y a todos los que se van sumando. Ahorita continuamos con los saludos. Gracias, chicos, chicas, por chicas y todo lo que sea. Todos los que nos ven. Muchas gracias. Algo bien interesante, sí, como dicen, ya no tuvimos casi nada de la TVA, aunque creo que lo que vimos de la TVA es bien interesante y nos vienen spoilers. Bueno, no spoilers, nos adelantan un poco de lo que se nos espera. Pero, ¿nos puedes dar una breve sinopsis de lo que ocurrió en el episodio, por favor? A ver, sí, creo que igual no soy la más indicada para hacer esto hoy, porque me vi el episodio de la semana pasada y ya estoy muy mal. Ok, entonces, Hueco, por favor, y ahorita lo comentamos. Bueno, iba a hacer comentario que es muy fácil la división, porque el capítulo anterior nos quedamos en que descubrimos qué era lo que quería hacer la variante de Loki. Bueno, primero descubrimos que es ella, ¿no? y llegamos a esta conclusión al final de la covacharla pasada por los créditos del doblaje castellano, que no la ponían como la variante sino como Sylvie, y que Sylvie es una de la, en los cómics, es un personaje que es una de las representaciones de Enchantress, no de Loki. Entonces pensamos que podría ser Enchantress y no una variante de Loki, que aparte de sus poderes que está utilizando por ahí, y de pronto mencionan la palabra tal cual enchantment y así, como que siento que sí podría ir para allá, pero bueno, nos quedamos en que descubrimos que es ella, y lo que quiere hacer es juntar todas las bombas, las que había robado los diferentes minuteros, y consigue una el iPad este, bueno, una tablet de ahí del tiempo que se llama Time Portal Tiempo, algo así se llama, no recuerdo cómo se llama, alguien nos habrá de... ¿Mandé? Time Tap, creo que era mi inglés. Sí, Time Tap. Time Tap. Es que. Pero, un segundo, es ajá. Que ya se unió a nosotros Francisco Espinosa y de una vez lo agrego para que si tiene alguna cosa que comentar. No, sigan, por favor, yo me sigo con ustedes. Buenas tardes, buena noche en España. Y... España. Sí, perdón, Walter. Ok, bueno, decía que tiene una de estas tabletas que le permite abrir portales para moverse en diferentes. Espacios y tiempos, y lo que hace es que abre portales y suelta las bombas en diferentes puntos específicos de la sagrada línea del tiempo y empieza a generar un montón de ramificaciones, pero vemos que se abre un portal, se va y como que de alguna manera invita a Loki a que la siga. Loki la sigue a pesar de que le grita que no lo haga Mobius. Entonces a donde terminan llegando es a la TVA. Y ahí como que entre que se enfrentan y tratan como... Primero se enfrentan y después es más bien un show como de... Oye, podemos trabajar juntos, etcétera. Entonces en este enfrentamiento que tienen, Loki termina abriendo otro portal. Llegan así como a un lugar random. Creo yo muy a la Volver al Futuro, que nada más viajan sin ver para dónde. Porque Loki es el que tenía la tableta en ese momento. Y llegan a un lugar en donde es un apocalipsis... catastrófico al 100% porque de ese apocalipsis no sobrevive nadie y pues resulta que la tableta se ha quedado sin batería. Entonces la misión de este capítulo es encontrar una manera de recargar la tableta para poder abrir un portal y escapar de ahí, porque si no, inevitablemente van a morir. Básicamente de eso se trata este capítulo. Sí, que a mí me pareció muy interesante, sobre todo esto que mencionabas de Sylvie. Ya lo especulábamos desde la semana pasada, como bien mencionas, pero creo que no estábamos tan equivocados, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, se hace como un tipo de mezcla entre lo que hay en los cómics y un tipo de adaptación nueva para esta serie. Pero no sé, Francisco, tal vez, creo que tú conoces más al personaje, si nos puedes decir, no lo conoces tanto. Bueno, no sé, lo que pudimos ver de la semana pasada, alguien que nos quiera comentar qué similitudes cree que hay con los cómics y cuáles, ¿no? A ver, yo solo leí una cosa en internet, pero que no sé si es verdad o no, que se supone que ella es una creación de Loki, ¿no?, en los cómics. Sí. Y se la utiliza para infiltrarse en los Jóvenes Vengadores, algo así. Entonces lo que sí. Hacían hecho es como hacerla como que es como una especie como de hija, algo así, porque decían que el apellido... Había una cosa que no me di cuenta, pero lo vi en internet, cuando está leyendo los papeles para ver a qué apocalipsis van a saltar, en uno de los papeles pone Sylvie y el apellido de Loki, el que dijeron en el primer capítulo, y una terminación como alemana, como si fuese hija de, no sé. Entonces decían que podía ser eso tal, que podía ser como la combinación entre los cómics y Marvel, no conozco nada. Yo creo que igual están haciendo una mezcla de varias cosas. De hecho, igual que al principio, ¿no? El rollo de la TVA y los Minutemen y tal, no son exactamente como en los cómics, igual que Rabona, por ejemplo, o igual que etcétera. O sea, no está igual, pero creo que toman elementos suficientes como para que hagamos todo esto, ¿no? Los que sabemos, bueno, los que estamos como involucrados en el rollo, como a poder elucubrar y jugar a la Mephisto con WandaVision, etcétera. Y acá es pues también poder a la gente nueva, a la que no sabe, no ha leído los cómics, no interesa leer los cómics, que puedan tener el misterio suficiente como para seguir pensando qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hasta el momento Loki la sigue tratando como si fuera una versión de él del pasado, ¿no? Lo cual a mí se me hace rarísimo porque pues está usando una magia que claramente Loki no conoce. Sin embargo, Loki sigue actuando como si fuera una versión de él del pasado. Entonces, Es de nuevo, está lo suficientemente bien hecho como para que los misterios se sigan moviendo, para que la gente siga interesando. Y nada más quería mencionar que en la parte de cuando llegan a la TVA, como mencionaba Waco, antes de que llegaran a este acuerdo de forzado, ¿no? Forzado de trabajar juntos, se avientan un tiro bien sabroso en un pasillo, la chica Loki, sí. Dice las sábanas, dice pelea bien padre, la verdad. Y eso me gustó mucho, porque hasta el momento no habíamos visto una escena de acción y creo que lo logran. Bueno, o sea, así, y se ve muy bien. Ya habíamos visto algo con los Minutemen, pero aquí ya la vemos un poquito más mejor hecha la coreografía. Sí, de acuerdo. Antes de seguir con tu comentario, Francisco, saludo a Guillermo Guerrero, que nos dice: me tengo que desconectar pronto, pero los saludos desde la oficina, y pido que hablen de la fabulosa paleta de colores que tuvo este episodio. Uf, sobre todo la secuencia final. Los quiero, cobachos, también te queremos, ¿no? Sí, yo estaba alucinada con la paleta de colores, pero ya saben que yo alucino con el morado, en lo que sea, pero ahorita hablamos más de eso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. No sé si Waco tiene algo que agregar. ¿Respecto a la paleta de colores o respecto a la secuencia de acción? La secuencia de acción. Ah, me gustó mucho. Platicábamos en capítulos anteriores cuando le habían decomisado a Loki sus dagas, y en el momento en el que llega a la TVA y dice: ah, yo sé que están en un locker, las recupera, y con eso es con lo que enfrenta a Sylvie. Y, o sea, también el cómo siento que manejaron muy padre en el personaje de Sylvie, cómo empezó siendo una sombra, una silueta, solamente veíamos a alguien con una capucha, con una capa. Luego en el capítulo pasado, al final, nos enteramos quién es, vemos su cara porque se quita la capucha. Aquí en algún momento se tiene que quitar la capa, ¿no? Completo, y de pronto, o sea, como que poquito a poquito vamos viendo más quién es el personaje. Incluso en la foto que tienes ahorita en la pantalla, para quienes nos ven, ya ni siquiera trae esta como tiara que son como los cuernos de Loki, pero que tiene uno roto, ya ni siquiera trae eso. O sea, como que poco a poco va mostrándose un poco más y deja de ser un personaje tan entre las sombras. También el cómo, digamos que unas dagas podrían ser algo mucho más liviano, y ella trae una señora espada. Que aparte la maneja súper bien, la coreografía estuvo muy bonita, y creo que, como decían, tienen una gran química. No esperaba que fuera, o sea, yo pensé que iba a tardar un poquito más en las sombras el personaje de Sylvie, que no iba a ser como tan central, protagónico, así de rápido, y que mostrara tan buena química con Loki, con Tom Hiddleston en la pantalla, y creo que lo han hecho bastante bien en este capítulo. Sí, ya lo decía Ana hace un momento, de repente que están pasando las cosas muy rápido, a ella le gusta, también lo menciono porque lo que vemos en pantalla, pero creo que es algo que nos ha sorprendido, ¿no? Como que uno espera a que las cosas se tarden, y no, una tras otra, y está muy bien. Digo, a mí me gusta, creo que nos acostumbramos un poco con WandaVision a que se alargaran las cosas, y acá no, cada episodio pasa algo diferente, y no sé, a mí al menos me parece que no entiendo ya mucho para dónde va, y me gusta eso, pero Anne, ¿tú tienes una opinión al respecto? A ver, sí, con lo que decía respecto a Waco, a lo de la tiara, me encanta, incluso coge, se la quita, lo utiliza como arma, ¿sabes? Ahí, que es que solo le faltaba clavarle con un pincel el ojo a algo, y digo, clávaselo, no lo sé. Pero me hubiese gustado mucho. Y lo de las siluetas, ¿verdad? Lo de la ropa, yo también me di cuenta que de repente se la quitan, y incluso era mejor, porque en la última escena la capa le hubiese molestado la vida, porque se le cae un meteorito, le pilla la capa, y como dice Edna, capas no. Sí, de acuerdo. O sea, eso está muy guay. Y ella es muy guapa. Y, pero mucho, mucho. De hecho, al principio, la primera vez que la vi, dije, y luego digo, no, es que al final va ganando en la vista la muchacha. Y la coreografía de ella, o sea, me flipa como pelea. O sea, me encanta, me está gustando mucho que tenga protagonismo y que las peleas estén equiparadas entre hombres y mujeres. Eso me hicieron muy bien con Falcon, las únicas cosas que me gustaron de esa serie. Y aquí con ella lo hace también muy, muy bien. O sea, que en ese sentido no tengo ninguna queja. Sí, yo también estoy totalmente encantada, ahora sí que encantada con Sylvie. Debo confesar que al principio, cuando la presentaron, sí estaba un poco a disgusto, porque yo quería mi Lady Loki con cabello negro, Y cuando pasaron a esta, dije, ah, pues sí, pero yo quería la otra. Yo quería la azulita, bueno. Yo quería el negrito. Esa es referencia a Simpson, muy bien. Sí, sí, alguna que otra me sale. Pero no, en este capítulo me ha encantado, la amo, me encantó cómo peleó, me encantó. Creo que es un personaje que ha mostrado mucha profundidad y ni siquiera lo conocíamos. Episodio, ya siento que la quiero. Sí la quiero ver en película, el resto de la serie y todo. Y no sé, estoy fascinada con él. Pero también respecto a lo de la tiara y todo, que por acá Alejandro Guerra nos dice que le encanta la actriz. Sophie DiMartino se ve guapísima con la tiara de Loki. Ya sin ella solo es guapa, pero es que la tiara enamora. No sé, a mí creo que me gusta más cómo se ve sin la tiara, pero es cuestión de enfoque, si además yo no cuento. Pero, O sea, yo no pongo quejas, que venga como quiera. Pero no sé si a ustedes no les pasó, de repente, aunque ella dice que ya renunció al nombre de Loki, es totalmente Loki, perdón, pero sí, o sea, todas sus actitudes sí son muy de Loki que estábamos acostumbrados a ver, al menos en el MCU. Así que el nombre creo que es lo de menos. Lo importante es la actitud y a mí me encanta. Pero este episodio empieza con una secuencia muy interesante y es que la vemos a ella con la comandante que secuestra en el primer episodio. Perdón, en el episodio anterior. No, el primer episodio. Y es como grandes amigas y demás, y ahí vemos cómo hace uso de sus poderes. Juaco, ¿nos puedes hablar un poco más de esta escena, por favor? Primero, o sea, en cualquier otro contexto pensaríamos que es una escena como de flashback, en donde a lo mejor ella tuvo una amiga y de pronto podrían platicarte cómo fue que llegó al punto en el que la conocemos ahorita, pero no, es ella en tiempo real utilizando su poder para meterse en la mente de alguien más, en este caso de esta chica, para sacar la información, como para agarrarla con la guardia baja y montarle muy bien el escenario, ¿no? Estamos platicando tranquilamente y de pronto le suelta algo como, ah, pero ¿cuánto es 2 más 2? Para que la respuesta sea en automático y no la piense. Y parece que le está costando trabajo, o sea, incluso se tiene que regresar porque de pronto la chica se empieza a dar cuenta y así como, y le dice, ¿desde cuándo somos amigas? Y la otra se queda como de, ah, pero es que no te conozco, entonces... O sea, te muestra tanto el nivel de poder para poder crear esta escena tipo Inception, de crear un universo y mantener una escena que se mantenga, que se vea como realista, y después que aparte tiene que generarle, ¿no? Como ciertas ideas para sacar información. Y finalmente, pues sabemos que termina logrando. O sea, esta escena creo que principalmente nos ayuda para dos cosas. Una, para saber cómo obtuvo la información. Y dos, porque más adelante nos dicen que las personas, o sea, ella habla de los agentes de la TVA que antes fueron personas, y Loki le dice, oye, pero a mí me dijeron que todos fueron creados dentro de este lugar burocrático que está tratando de controlar la línea del tiempo. No, o sea, me dijeron que fueron creados ahí, no tuvieron una vida o no existían fuera de ella, y ella se queda como de, pues no, o sea, eso también tienen que desarrollarlo después, porque entonces tan buena la TVA no es, si es que está de alguna manera secuestrando o algo así a personas para integrarlas a su personal y borrándoles la memoria, está muy raro. Y este guiño, este empiezo, está muy bien. De hecho, la gran revelación es que cuando Loki se entera, es hasta como que medio se sorprende y se me dice, es que ellos no lo saben. O sea, sí, eso va a tener que ser totalmente revelado y acomodado después, porque pues está este rollo de que pues sí, la TVA tiene ahí cosas secretas y siniestras que en algún momento tendremos que descubrir. Sí, yo creo que probablemente haya un enfrentamiento. Probablemente cuando se entere Moebius se va a chinar lo más grande y la va a liar. Se mira seguramente a Loki y a ella y se la va a liar. Yo creo que en este caso se la va a liar a Rabona, pero para sí. Claro, porque además eso también explicaría la obsesión de Moebius con ciertas cosas de la Tierra, ¿no? Lo que platicamos la semana pasada acerca del Jetski y estas cosas que vemos nosotros dicho que él había dicho que era, había sido creado. ¿Y por qué tendría esas obsesiones? Pues porque es una revelación de todo lo que le han estado ocultando. Entonces, pues sí, parece ser que todo pinta que el final va a ser una revolución en la TVA. Sí, eso es como bien mencionas, lo dijimos la semana pasada. un Mobius es el que no creo que le vaya a gustar nadita cuando se entere, y mucha gente lo extrañó este episodio. Debo confesar que yo también lo extrañé un poquito, así que ahí les dejamos su imagen de Mobius para que no lo extrañen tanto, y esperemos que la siguiente semana salga, aunque quién sabe, porque parece que vamos a seguir en este mundo, que también es un mundo diferente y del que estábamos hablando fuera de cuadro, y ahora también podemos mencionar un poco esto que decía Guillermo Guerrero de la paleta de colores, ¿no? Que no solamente en este mundo se ve, pero aquí es donde a mí más me gustó. Pero ahora sí, Guaco, tú que eres experto en esto de diseño y demás. Antes de eso, sí quería agregar que muy importante lo que nos está diciendo Arthur, a quien le mandamos un saludo, que todos son variantes, o sea, todas las personas que trabajan en la TVA son variantes. Son variantes que no desaparecieron, etcétera, las pues básicamente lo que le pasó a Loki, ¿no? En lugar de que, sí, de que nomás le pasaran la varita y desapareciera, lo integraron a la TVA, pero o sea, lo de Loki fue como por crímenes, él está en esa situación y los demás simplemente se volvieron burócratas, pero no conocemos su historia. Ahora siguiendo a la parte del esquema de diseño, en cuanto llegan a este planeta, llegan así al azar, y ven que se queda la tablet sin batería, es como estamos encerrados aquí. Lo bueno es que por lo menos Sylvie tiene la información, o sea, sabe muy bien, conoce muy bien todos los lugares que ha visitado o dónde se ha podido ocultar, y sabe que ese es el peor lugar de todos. ¿Qué puntería tuvo Loki para que cayeran ahí? Y sabe que no le queda de otra más que tiene que hacer equipo con Loki para encontrar una fuente de energía que les permita abrir un portal y puedan salir de ahí. Desde que caen ahí vemos una atmósfera así como en tonos lila, este fondo en el que tenemos una luna ahí desprendiéndose y que se supone que está a punto de chocar con el planeta. Eso me recuerda, creo que por lo menos en la versión moderna, por así llamarla, de la máquina del tiempo, hay una escena en donde se ve eso, que se supone que ya los humanos de alguna manera rompieron la luna y se alcanza a ver la luna rota en el cielo, no tan grande como en esta situación, pero me gusta ver ese tipo de escenas, está bastante, bastante bonito. Como Thundar el Bárbaro. Andas. Y dije, ah, qué bonito, el ambiente se ve lila, y de pronto empieza como a aumentar la intensidad de los colores, hasta que llegamos ya, como decía Memo Guerrero, primero está una secuencia en el tren, ahorita platicaremos de ello, que mantiene más o menos la idea, aunque no están en un exterior, mantiene la gama de colores, ¿no? En tonos azul, morados, fríos, y cuando llegan al lugar donde pueden conseguir una fuente de energía, o al menos por ahora una manera de cargar, como decía Biscochan, de encontrar un cargador USB para el celular y que puedan escapar de ahí. Llegan a un lugar súper neón, o sea, el lugar está como muy oscuro, es como de noche, pero todo está ambientado con luces moradas y demás tonos, y la verdad es que es algo que está bastante, bastante, bastante bonito. Gran combinación, gran paleta. Me atrevería a decir que incluso se ve como muchos de los cómics coloreados por el buen compatriota Marte Gracia, talentosísimo colorista de Marvel que está nominado a los premios Eisner, que acostumbra poner entornos morados, o sea, aunque no haya ambientes morados ahí, suele poner, y de alguna manera funciona, porque la luz morada no es una luz natural, y de alguna manera hace que funcione, lo hace en sus cómics, y acá en la serie creo que lograron hacer más o menos lo mismo, y eso está muy cool. Ahora, primero que nada, saludos a Jorge Ugalde, George Ugalde, saludos, saludos a la casa. Les voy a tener un guiño comiquero acá. Resulta que es este planeta del que hablamos aparece en los cómics en el inicio de Annihilation. Lamentis es el planeta en el que aparecen. Entonces, si le quieren echar un ojo o si no, o de hecho si están siguiendo la historia, probablemente ya lo reconocieron. Y me parece bonito porque de repente... como digo, no necesariamente tienen que seguir toda la historia, todas las cosas que vemos en los cómics, pero uno como fan agradece todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas que vamos viendo. Entonces, yo lo aprecio y qué bueno. Y como dice Guaco, esta atmósfera morada de luz neón y nada. Pero no sé, y seguramente Kian tendrá muchas opiniones al respecto. A mí el planeta, el segundo planeta, bueno, más bien la segunda locación, cuando ya llegan a esta a este cohete para tratar de escapar de la luna, me recordó a muchas otras historias, a muchos escenarios de películas como japonesas, como Alita y Inteligencia Artificial y... Muy cyberpunk. Ajá. Sí, incluso un poco Blade Runner también. ¿Incluso qué, perdón? Blade Runner. Ah, sí, sí. Película con la que me he dado 3.000 veces y siempre me quedo dormida, pero yo dije, es que no puedo. Y también un poco el arte del... me recuerda a mí un poco a Mandalorian. Ah, sí. Pero en este sentido, y es una discusión que tenía en la mañana, a mí me encantó la producción y de hecho creo que algunas escenas sí se ven como que muy cuidadas, no parece que estés viendo una serie, sino parecen cachitos como de película desde mi punto de vista, pero de repente hubo quien me dijo que parecía como un planeta X o una locación X, o sea, sí se ve bonito y todo, pero no tiene nada de destacable. ¿Ustedes qué opinan, Francis? Pues a mí me gusta cómo lo armaron, o sea, desde dónde caen para empezar, que te dejan ver que este planeta tiene pueblos, porque así los llaman, ¿no? Que están como ubicados en cráteres más que como en la superficie como tal, sino como que son asentamientos en el planeta. Y ves que sí hay como una coherencia a nivel de diseño. La verdad es que el diseño de producción me parece espectacular, pero para mí, sobre todo ya cuando se supone que llegan a la ciudad, porque el cohete está en la ciudad, sí ya se le ven algo las costuras al diseño de producción en cuanto a que pues no hay mucho dinero, ¿no? No hay este despliegue de producción a la Ragnarok, por ejemplo, que también es un referente que yo tendría a nivel de diseño, porque algunas partecillas de diseño del lenguaje que utilizan, de ciertos elementos kirbianos, vienen directo de Ragnarok. Pero aquí con otra paleta de colores, en otra iluminación, en otro estilo, ¿no? Pero sí se ve que es de estos sets cerrados donde nada más tienes tres calles que medio revistes y es lo que hay, que está bien, porque son los contras de televisión y no vas a tirar la lana ahí, pero creo que lo logran bien, creo que lo mueven bien y sobre todo a mí lo que me gusta es que los actores que lo venden muy muy bien. Desde el momento en el que aparecen en el planeta, todo el sentido de urgencia, la necesidad de sobrevivir, etcétera, creo que te lo venden bien cuando llegan a la ciudad también, etcétera. Quizá tal vez tenga un par de ciertas broncas con, por ejemplo, cuando la primera vez que llegan al planeta, que tienen que estar corriendo todo el tiempo porque le están cayendo los meteoritos, entran a una construcción donde aparentemente los meteoritos no les van a hacer nada, no sé por qué, cuando un meteorito que cae pues perforaría la construcción, pero digamos que esa es la concepción. Platican un rato y salen y se van caminando muy conchas, muy cómodos, muy muy tranquilos, cuando pues cualquiera diría que tendría que seguir corriendo. Y lo mismo me pasa después de que llegan al tren, cuando lo sacan del tren, se supone que tienen menos de 12 horas para salir del planeta antes de que se destruya, y bien, bien bonitos, bien cómodos, van caminando, bien coquetos, tranquilos, como si tuvieran todo el tiempo del mundo platicando. Y es como de, sí sabes que se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, sí sabes que arriba de ti hay un planeta que está cayendo sobre tu cabeza literalmente. O sea, qué padre que estén que tengan bonding, pero córranle, ¿no? O sea, métanle patita. Según mi percepción, conforme van avanzando hacia el tren y luego hacia donde está la ciudad con el cohete, se aprecia como si los meteoritos, si las rocas estuvieran cayendo en el lugar donde ellos aterrizaron. Entonces creo que eso, por lo menos, creo que trataron de hacer eso de un sentido de seguridad, de aquí ya no nos caen, aquí ya no nos salpican, pero igual, es contrarreloj el asunto. Exacto, o sea, la verdad es que yo los veo muy conchas para tener tan poco tiempo, ¿no? O sea, de nuevo, si yo sé que va a explotar un volcán, va a caer un planeta, pues corro, ¿no? O me vería un poquito más asustado que ellos, que en algún momento de verdad parece que están más bien de picnic, turisteando por un planeta extraño que en peligro su vida. Y también en esa parte, cuando están llegando a la ciudad, al fondo ves que hay una bola enorme de planeta, y lo primero que pensé, eso es un cataclismo nivel el asteroide que destruyó a los dinosaurios, carnal. O sea, ese pedazo de asteroide que está cayendo ahí estaría creando una nube atómica en segundos. Pero parece ser que todo es muy lento en este planeta. Pero si lo del búnker, yo me quedé igual que tú, porque yo estoy traumada. En la última película de Indiana Jones, cuando es una bomba, en Indiana Jones, la última película. Ah, se esconde en un refrigerador. Se mete a la puta nevera. La nevera está llorando. La nevera no se rompe, no pasa nada, cae perfectamente Indiana Jones. Y simplemente desde dentro de la nevera, que hay tanto ángulo, le pega una patadita y la nevera se abre. La nevera no se abre en ningún momento cuando pega un golpe contra el suelo. No, solo cuando él quiere que se abra. Pues lo que lo del mundo me sentí igual, yo diciendo. Es que, es que los refrigeradores de antes no son como los de ahora ya son muy sí. frágiles. Eso también es cierto. Eso también es cierto, pero hay que decir que esa escena del refrigerador ha sido criticada y burlada de ella cualquier cantidad de veces, ¿no? South Park incluso tiene todo un episodio acerca. A mí me da mucha risa, o sea, también creo que está mal hecho, pero me da mucha risa. Ajá, pero también... De película, a mí me sacó, dice, chicos, yo me voy del cine, he pagado mi entrada, pero es que esta mierda, yo me voy. Pero es un tema, y es más o menos lo exacto, pero sí siento que es más o menos lo que pasa aquí. Creo que en esta serie, en este episodio, funciona un poquito mejor porque los personajes son suficientemente carismáticos como para que te quedes con ellos. Y a ver, pero sí, es un búnker especial, ¿sabes? Exacto, pero sí te quedas como con la duda de, pero es que esas cosas están, o sea, un pedacito de meteorito que traspasa la atmósfera perforaría, porque además parece que está hecho de lámina, ¿no? Es como caja de cinturón de pobreza, ¿sabes? Entonces, o sea, la ciudad como perdida. Que... Y en caso de que todo el mundo estaría metido, también te lo digo. O sea, claro. Sobre todo si además ya parece ser que todo el mundo sabe que nada más van a entrar los ricos al cohete. Sí. Pues, mira, mínimo te quedas en algún lugar donde no te vaya a quemar un asteroide, ¿no? Sí. Yo en este sentido traté de ver la película, bueno, la serie más bien la estoy viendo como fantasía, ni asomo de que sea ciencia ficción. Porque sí, como dices, tiene bastantes fallas muy evidentes que caen en lo ridículo. Ya no digamos de los asteroides, Francisco, que no te vayan a golpear, que eso es lo más evidente, sino si tuvieras un planeta, una luna, lo que sea, que va a colisionar contigo, la gravedad que ejercería sobre el planeta sería inmensa. Ya provocaría terremotos. Sí, sí. O sea, ahí correcto. Ya no estarían esperando a subirse al trenecito, no. Porque sí como que medio ofendían. En tanto tiempo vienen los temblores de gravedad sí. y no sé qué. Yo de eso se hubieran pasado hace un montón, carnal. O sea, si un planeta sale de su órbita nada más tantito, ya tendríamos un problema grave sí. gravitacional. Pero mira, sí. lo paso, lo entiendo. Además el planeta se ve bien bonito así como va cayendo. Va sí. Está muy bueno. Y en ese sentido le doy un poco acá la razón a Dispechan que nos dice... Ellos saben más o menos el tiempo que queda para el apocalipsis, juegan con ventaja. Y sí, creo que es un poco lo que están tratando de ver, o bueno, al menos yo justifico la actitud de Loki, como dices, que parece que va chacoteando y en un picnic, porque de hecho sí tiene un diálogo en el que dice algo así como de, es el apocalipsis, no pasa nada, nunca estuvimos en el tren, ajá, porque sí. como él ya estuvo en Pompeya y supo que podía molestar a las ovejas y no pasaba correcto. Nada, se borraría. Perdón que insiste en este punto, pero es que sí, ellos saben cuándo es el apocalipsis, pero no saben si van a poder salir, que ese es el grave problema. Mira, hay gente hay gente que pierde vuelos, exacto. sabiendo que tienes que estar como 2-3 horas antes en el aeropuerto. No, y además, si no tienes boleto y no sabes dónde está el aeropuerto, o sea, el problema que tiene todo ese proceso de ellos saben cuándo es el apocalipsis, sí está padre, o sea, tú puedes saber cuándo se puede caer tu casa, pero si no tienes las llaves para salir, tienes un problema serio y es todavía más grave y es todavía para ti más urgente porque tú sabes cuándo te va a caer el techo encima. Y en ese sentido, es el problema de esas escenas. Ellos saben cuándo es el apocalipsis, pero no tienen manera de salir y lo saben, no tienen manera de cargar lo que tienen y lo saben, se les destruyó la cosa esa y lo saben. Y en un punto es, vamos a agarrar el cohete y nos lo llevamos. Y en ningún momento, un personaje extremadamente inteligente como Loki le pregunta, oye, ¿y sabes por qué diablos el cohete no salió del planeta? Porque ya supone que sale. No, de hecho sí lo pregunta. No, sí lo de pregunta. Hecho, no, sí, no, claro que sí lo pregunta. Dice, o sea, que supone que el cohete explota y Loki lo que dice es que nosotros no estábamos aquí. O sea, en sus planes estaba... Nosotros vamos a hacer la diferencia para que no explote el cohete o para que pueda despegar. Eso sí lo dicen, tal cual. Yo lo que entendí fue, ¿qué pasó con el cohete? No sabe, ya sabes, no salió Y dice, ah, ok, entonces, pero podemos llegar ahí y nosotros lo sacamos. Pero yo no escuché que le dijera, ¿y por qué no salió? Pero tal cual. O sea, nunca dicen el por qué, pero tal cual Loki, o sea, como que se engrandece y dice, ajá, ah, es que nosotros no estábamos ahí. Como ahora estamos aquí, todo va a salir perfecto. Claro, pero yo entendí pero como lo mismo que tú, entendí lo mismo. En plan de que tú eres el que no había ni despegado. Y que cada vez que alguien despegaría sobrevivirían, pero no que el cohete se destruía. Dice, exacto, me escuchan que sí lo pregunta y Vale dice, ya Francisco, un hechicero lo hizo. Ya el patrón ya me regañó, ya me callo, perdón. pero no sé, yo sí noté que Silvia está un poco más alterada o mucho más alterada. Sí veo a Loki como en esta actitud del, pues yo soy un dios y como bien menciona Waco, eso pasó porque yo no estaba aquí, pero ya llegué y ya lo voy a arreglar. Entonces, como que sí se lo está tomando todo bien relax. Pero ella no, porque también como Biscuchan menciona, ella tiene mucha experiencia de esconderse en Apocalipsis y ella sabe que no salen y está bien estresada por todo. Entonces, yo a ella sí le veo más preocupación, no la veo que esté chacoteando tanto. Pero ahora en el stream les puse una imagen de un fragmento de plática que tienen Loki y Sylvie. Porque resulta que en este episodio volvemos a ver un Loki introspectivo, que empieza a hablar del amor y trata de definirlo, y dice más cosas de él, de su psicología, por así decirlo. Y Sylvie, a pesar de que se supone que no dice nada o dice muy poco, como que también empezamos a vislumbrar un poco de lo que ocurre con ella, ¿no? A mí me saca un poco de onda esta actitud de Loki emocional, o sea, digo, de cuando acá se volvió tan tan agarrar diván en cada sillón, pero no sé ustedes qué opinan. A mí me parece un poco rara la escena como entraban en el asunto, en el tema, como que se notaba un poco forzado de inicio, porque de repente están hablando y le pregunta, bueno, ¿tú qué? ¿Tienes novio? Es un poco raro el cómo entraba a preguntar. Pero luego sí, luego la conversación, luego no se ve nada forzada. Luego a mí sí me gustó lo que hablan, cómo lo hablan y cómo se van contando su vida sin contarla, porque realmente ella apenas dice nada, lo que cuenta todo es Loki. Y ella asiente o hace dos cosas y poco más, pero muy guay, muy guay, muy guay lo que cuentan. Y es que tengo encima, es que lo cuentan en el capítulo este de este mes, a escasos días del orgullo. Entonces es como muy guay, o sea, me ha parecido muy redondo como han metido la bisexualidad de Loki. Sí. Es un tema que sí, como dices, lo están manejando muy bien, porque justamente Marvel salió hace poco a decir que era bisexual, y al empezar el episodio yo les decía que me parece que tiene una super química con Sylvie. Perdón. Pero también lo vimos. Perdón, nada más es una aclaración. Sí. Dijeron que es género fluido, que no es lo mismo. Sí, ok. Pero exactamente, a ver, no es lo mismo. Pero realmente le está diciendo que se dice Loki que está con príncipe y con princesa. Sí, correcto, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero género fluido es otra cosa, claro. Exacto, sí, correcto. Pero, o sea, es como es, o sea, sí, es bisexual, pero, como se pansexual. Le llama, ajá, exacto. Porque, de nuevo, según la mitología, incluso estuvo con un caballo. Sí, caballo, bueno, hijo. Metamos a caballos, es pansexual. Pero, nada más como aclarar que no es lo mismo que sea bisexual, sí, y hacer género fluido, nada más. Sí, pero totalmente de acuerdo con género fluido, ¿no? ¿Mande? Puede ser bisexual y de género fluido, o pansexual y de género fluido. Correcto, y también puede ser género fluido y heterosexual o asexual. Sí, vale, de acuerdo. Alejandro Guerra desde hace rato nos está comentando cosas, y perdón Alejandro que me estoy pasando tus comentarios. Nos dice, menos mal no volvieron a sacar escenas de Thor de Dark World. Entiende Marvel, es la más malita de las 23 películas y ahorita Vale García va a protestar por eso. Y luego nos dice, ay, perdón. Yo pensé que su plan era alterar los eventos del apocalipsis al robarse la nave y que la TVA aparezca para usar un portal y escapar. Veo que ya no. En realidad, no sé, después de toda esta charla que tienen Sylvie y Loki, a mí ya no me queda muy claro qué es lo que quería Sylvie. O sea, al principio, bueno, más bien al final del episodio anterior, yo creía que como era algo así como apoderarse del tiempo y demás. Ahora me suena más como que se quiere liberar. Y creo que Francisco era lo que mencionaba hace rato. Parece que la TVA no son tan buenos. Y sí, creo que al final vamos a terminar odiándolos. y sí, que Ravonna es muy mala, y ahora ya les estoy creyendo más esto de que tiene algo que ver con Kang, el Conquistador. Ya lo veremos, es mi Mephisto de esta serie. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, antes de eso, es una buena acotación que estamos hablando de Lady Loki y su cabello negro, que ahora es güero, bueno, propiamente. Y pues acá tenemos nuestros propios cambios de cabello. Y el que lo nota es Vale García, que nos dice que si ya hablamos del cambio de cabello de Anne, porque llegó tarde y no sabe. A ver, porque tenía muchos rubios diferentes en mi pelo. Y para volver a ser rubia de pelo unificado, tenía que pasar primero por el castaño otra vez y luego vuelvo al rubio. La semana que viene soy rubio otra vez. No pasa nada. Así que disfruten su cabello oscuro hoy, porque ya no será la siguiente semana. Dice, el pelo negro de la señorita Melón me sorprendió. Bueno, es castaño. Sí, a mí también me sorprendió. No me convence mucho. Luego también nos dice Alejandro Guerra que se identifica como hombre y mujer y se siente atraído a hombres y mujeres. La traducción de género fluido y bisexual. Debo de confesar que yo no soy muy experta en la terminología, pero sí, como dice Francisco, sé que no son exactamente lo mismo, y por algo hay dos palabras, entonces preferiría no meterme en esos problemas. Y luego también nos dice Vale García, ese Loki es tan narcisista que hasta se está echando los perros a sí mismo, y es justo lo que yo digo. O sea, así mismo. Empieza a hablar del amor y todo. Así mismo, sí. En esa parte, o sea, yo también sentí que esta química iba como al se estarán tirando la onda, porque incluso llegan a tener un momento de estar frente a frente, cara a cara, muy de cerca, muy clásico de escenas como de romance, pero uh-huh. Siento que podría ser que si Loki sigue considerando que es una variante, a pesar de ser Loki, creo que tiene todavía un poquito como que se está amarrando en el pensar que es el mismo, o sea, de otro universo, pero es el mismo. Uh-huh. Pero de todos modos, creo que sí lo haría. Creo que no tendría problema con ello y se está llevando bien con ella. Y también quería leer, la directora de Loki puso un tuit en donde dice, se llama Kate Herron, y dice, desde el momento en que me uní a Loki fue muy importante para mí y mi objetivo reconocer que Loki era bisexual. Es parte de quién es él y de quién soy yo también. Sé que esto es un pequeño paso, pero estoy feliz y el corazón está tan lleno que de decir ahora que es canon en el MCU. Tal cual, eso fue lo que dijo la directora de la serie. Pues digo, a mí en general creo que me está gustando cómo lo están manejando, porque se siente natural, no es forzado, digo, ni siquiera es que lo mencionen tal cual, ¿no? O sea, es como en esta charla de la imagen que compartí, que pues nada más lo habla tal como es, no es como que se etiquete ni mucho menos, simplemente pues, cuenta lo que es, ¿no? Pero otra cosa, esto que dices de Loki, que si se está enamorando y dice Vale que es narcisista, a mí me parece que Sylvie sí está intentando manipularlo. Y es porque justamente cuando Loki le pregunta que cómo funciona su poder, ella le dice, necesitas encontrar parte de los recuerdos profundos de la persona a la que quieres confundir, encantar, lo que sea, para poder entrar en su mente. Entonces cuando le empieza a preguntar sobre su mamá, dice así, a ver, no, intenté encantarte a ti, Loki, y no pude porque tienes mente fuerte, pero empiezo a explorar sobre tu mamá y sobre tus recuerdos y lo que te duele, tarde o temprano me voy a meter en tu cabeza. A mí así me sonó, pero no sé, Francisco está muy callado. Hasta me regañaron por andar. Pero... No, dice que no regañen. No, pero sí, creo que en general todas las escenas que tiene Loki con Sylvie están muy bien desarrolladas, la química entre los dos, incluso el manejo de los diálogos está muy padre, ¿no? Y la verdad es que también, ya lo sabíamos, ¿no? Pero siempre es bueno volver a comprobarlo. Tom Hiddleston es un actorazo, porque siempre tiene este brillo en los ojos de que te está ocultando algo, pero al mismo tiempo logra sonar sincero y abierto y vulnerable y todo, pero sabes que detrás de eso algo está moviendo, algo está pensando. Entonces, a ver qué es lo que sucede con estos dos personajes. Pero sí, yo también hubo un momento cuando ella se despertó, se quedó dormida o algo así. De hecho, yo lo que creí es que el que había hecho algo era Loki, o sea, como que ya había descubierto cómo estaba el hechizo y había hecho algo. Pero veremos, porque el episodio se queda lo suficientemente abierto como para pensar que vamos a tener una sorpresa la próxima semana. Y esto que menciona Alejandro Guerra me parece curioso, porque ya vimos que Marvel no deja las cosas así como al azar, y igual ella solamente lo estaba siguiendo el juego. Cuando Loki le pregunta a Sylvie que si se enamoró alguna vez, ella dice, sí, de un cartero, ¿no? Y nos dice Alejandro Guerra, ¿el cartero que menciona Sylvie será una referencia a algo o le estará mintiendo a Loki? ¿Ustedes qué? Ese cartero era Stan Lee. Cuando fue a entregarse tu sobre a Tony Stark. Tony Stark, ajá. Sí, me parece una buena respuesta. Pero, como dices, Francisco, el episodio queda suficientemente abierto. De repente terminó y yo dije, wow. ¿Qué, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué creen que sigue? ¿Ustedes qué opinan? Hasta ahora queda claro que lo que sigue es que se destruye el planeta. Es como... Yo creo que van a llegar a salvarlos, o sea, va a llegar alguien de la TVA y se los van a llevar, o sea, se los van a llevar, creo yo. Pero Ramona. Puede ser, sí. Pero sí, suponiendo, bueno, creo que ya todos sabemos que sí van a salir de ahí si no la serie se acaba. Pero una vez que salgan de ahí, ¿qué? ¿Cuál es su objetivo? Yo creo que, bueno, aunando a la teoría, yo creo que llega Mobius, porque Mobius es el que sabe, o sea, ya Loki le dijo que se está escondiendo en los apocalipsis, ¿no? Entonces, igual en una de esas, Mobius ahorita está recorriendo todos los apocalipsis para ver en cuál los encuentra, y igual uno de esos va a llegar ahí y los va a encontrar y los va a salvar. Y creo que el objetivo final es descubrir que la TVA, hay negocios sucios detrás, que esta idea de la sagrada línea de tiempo es una trampa, o sea, es algo que se está manipulando para impedir la existencia del multiverso, porque Doctor Strange and the no sé qué, y Ant-Man o Quantum algo. Entonces, creo que es como ese punto de entrada a todo lo que viene. Entonces, creo que la idea va a ser esa, como que los van a arrestar, va a haber otro proceso de interrogación en el cual Loki le va a decir a Mobius, te están manipulando, carnal, tú eras surfista bien chido en los 90 y por eso te gustan las motonetas de agua, y empieza la revolución. Sí, en nuestro chat coinciden contigo, y de hecho nos dice Alejandro García, nos da una teoría de cómo cree que Mobius llegue, dice... Mobius. Podrían hacer suficiente, sí, Mobius. Podrían hacer suficiente barullo para que Mobius cheque la energía y lo note. Eso no se puede porque están en un apocalipsis. En el apocalipsis, no importa lo que hagan, no va a haber una variación de energía. Claro, sí. Eso te lo explican. Sí. Yo creo que va a tener que mirar todo, o sea, apocalipsis en plan, empezar a tirar de papeles, en plan trabajo de oficina, ir saltando, pa, pa, pa. Pero como, en plan, abro la puerta, veo, no, sigo, siguiente puerta, uh-huh. Siguiente puerta. Y va a haber una escena, a lo mejor, que está yendo a muchos diferentes sitios. Que sería muy igual que si hiciesen eso, ¿eh? Que también para ellos el tiempo es o sea, podrían ir a un apocalipsis, revisarlo chido, salirse, ir a otro apocalipsis, para ellos tardarse un año en revisar todos los apocalipsis y llegar exactamente al mismo tiempo, porque pues el tiempo es ese apocalipsis, creo yo, ¿sí? Porque eso me enseñó Doctor Who. Y ya vimos que están tomando muchas referencias de Doctor Who, o bueno, mucha inspiración. Pero Alejandro García... Es muy Doctor Who, él como Doctor Who y el compañero, muy Doctor Who todo el rato, o sea, se siente mucho. Eso me está gustando mucho, de la serie, muchísimo. Y creo que todo el mundo que es fan de Doctor Who lo está notando, y de hecho no les molesta, ¿no? De repente hay algunas cosas que a la gente no le gusta cómo la homenajean, la replican, y pues yo he leído a los fans de Doctor Who bastante contentos. Pero en otra de las teorías de Alejandro García nos dice, ya dijeron que podría ser una imagen mental del Sylvie sobre Loki para sacarle algo. Yo la verdad no creo que sea una imagen mental. En teoría lo intenta, o sea, cuando como que los dos se tocan y así de, ¿qué estás haciendo? No, ¿tú qué estás haciendo? Porque reaccionan a un, estoy tratando de controlarte y no estoy lográndolo. Así fue esa escena, tal cual, como para saber que ambos son como inmunes a sus magias. Que bueno, lo de Loki más que nada es como esconder cosas, como la tablet que la esconde en un lugar en donde se le rompe. Sí, sí, sí. Nos dice que la última secuencia es espectacular. Sí, y acá Alejandro Guerra también mencionaba un poco lo que decía Francisco de cómo caen los meteoritos y no les pasa nada. Dice, me encanta cómo un planeta está cayendo sobre otro, pero ningún meteorito golpea al tren o a las vías. Sí, no solo a ellos, sino tampoco a su fuente de escape, ¿no? Porque el lugar donde está el tren ya no están cayendo meteoritos. Conforme se van alejando de donde llegaron, se empiezan a ver más lejanos los meteoritos que están cayendo. O sea, no están cayendo en todo el planeta. Porque no se puede, porque... Porque viene de una dirección, no viene de todos lados. Porque tiene su techo de lámina. Fuera de lo que digan los terraplanistas, los planetas son redondos. Y a mí la parte de un poco a Snowpiercer. La película nos dice... ¿Pitch Black? No, Snowpiercer. Snowpiercer es la del tren. También hay serie. La de los capacitos. Aparte esa del curso de solamente entre los ricos como tal, me recordó un poco también a esa parte. Igual que lo del arca. Te lo vas a entrar los ricos, los pobres se van a quedar abajo en entonces de asco, porque así... Y los pobres que entraron eran para trabajar para los ricos. Eso estaba muy claro. Nos pregunta Alejandro Guerra, nos dice, espera un momento, cerebrito. ¿Loki podía regresar el tiempo? ¿Cómo pudo detener esa torre que los iba a aplastar? Dice Guaco que no. ¿Cómo, Guaco? ¿Cuál torre? Memoria. Sí. Pues Loki nada más bien como que se genera proyecciones y se teletransporta, ¿no? Porque pero el tiempo no. Detuvo un edificio. Y lo volvió a subir para arriba. Pues, de hecho, en el episodio 2 creo que él sí especifica sus poderes y creo que tiene un cierto tipo de manejo de energía, ¿no? Lo que yo entendí es que entre el manejo de energía de él y la de Sylvie, como que lo contuvieron. Lo vimos lanzar rayitos. No, ajá. Sylvie estaba otra cosa en ese momento. Lo vimos sacar fuegos artificiales de su manita, que se veían muy bonitos, así en miniatura. Pero esa es una ilusión, ¿no? Es como cuando se proyecta a sí mismo. Pero sí, yo recuerdo que lo vimos lanzar rayitos de sus manos, cosa que no habíamos visto tampoco. Nos dice a Lucas Arthur que Loki hace magia con telequinesis, sí, también lo mencionó, entonces sí, probablemente con telequinesis. Más bien una manera de telequinesis, exacto. Sí, y también Martín Loera nos explica que hizo lo mismo que en el capítulo 2, que llama a un objeto a su mano, aquí hizo lo mismo, sí. Sí, de hecho, esta serie ha sido como muy puntual en tratar de decirnos cuáles son los poderes de Loki y cuáles son sus limitaciones. Pues ya habíamos visto también manejado Alejandro García, nos dice que es magia, un hechicero lo hizo. No quieran explicación. Fíjate que lo que sí, alguien por ahí nos preguntaba que por qué Loki no tiene fuerzas guardiana, y eso sí está desde el principio. Para empezar, no es asgardiano. Y segundo, siempre ha sido mucho más débil que el grueso de los guardianos, aunque de pronto le entraba a los catorrazos en las peleas que organizaba Thor con sus amigos, ¿no? Lo suyo es más resistencia que fuerza. Ajá. En sí. Y crear como pantallas, su forma de pelear no es física, digamos. Uh-huh. Aunque es bueno peleando, no es su fuerza, digamos que su fuerte no es la fuerza. Y se ve desde la primera película cuando van a invadir Jotunheim. Que llega a Thor con su pandilla así de ahora sí, perro. Loki lo que hacía era como esconderse y hacer proyecciones y tal. Uh-huh. Para que se pegaran ellos, pero él no le entraba a los catorras. Nos dice Bernardo Cano. Buenas, cobachos. Entré a la cobacharla tratando de motivarme a ver el episodio. Los primeros dos no me gustaron mucho. Hola, Fernando. Qué bueno que entraste. Chicos, ¿qué podrían decirle a Francisco que pone cara de sorpresa? ¿De cómo no te gustaron? ¿Qué le pueden decir a Fernando para motivarlo? Ya está contando todo lo que tiene que contar. Ahora va a ser todo. Te cuento un poquito acción. Te cuento porque ya han presentado todas las bases. Ahora queda desmascarar a los malos, ver a los lagartos, que seguramente Rabón habrá sido un lagarto. Un lagarto. ¿Quién dijo en la semana anterior que era como un poco mago de Oz? Totalmente de acuerdo. Muy de acuerdo con eso. Yo lo vi y digo, ¡uh! Se me queda el caminito de baldosa, se me da camino a la vía del tren. Es lo que es, se siente muy, muy magoteado. Hasta el elevador es dorado. Ajá, sí. Yo dije sí, el camino amarillo. Nos dice Chiche Palomo. ¿Ustedes creen que la última escena, la noción de plano o secuencia, ya haya perdido el sentido de un rodaje lleno de efectos especiales? Ah, aquí lo que está diciendo, es que hace rato nos mencionó Cheche Palomo, pero nada más leímos el comentario. A lo que se refiere con plano secuencia es que en el cine hay el plano secuencia es cuando es una sola toma sin cortes, pero es una toma muy larga y que podría parecer imposible de hacer sin cortes. Chéquense, hay unos planos secuencias que a mí me gustan mucho que... están en Los Niños del Hombre, Children of Men, de Alfonso Cuarón. Toda la primera escena, hay explosiones y todo, es un plano secuencia hecho así como bien, bien, bien. No hay, creo que no hay truco, porque luego lo que hacen es como que la cámara se acerca mucho a algo, se va como a negro, y en ese momento aprovechan para hacer un corte, dar un descanso y continuar grabando en otro lado, pero parece... Exacto, parece que sigue siendo una sola toma sin hacer cortes. Y lo que dice Cheche, yo creo que tiene algo de razón. Porque la toma está tan llena de que caen cosas, explosiones, luces, y se mueve tanto la cámara, que yo estoy 100% seguro que no fue un plano secuencia real, sino más bien hecho en postproducción. O sea, sí tiene muchos momentos en los que de pronto hay un montón de humo, ahí hacen un corte y se mueven y así. Todo plano secuencia que requiere efectos digitales no es real. O sea, no puedes hacer lo real por más que quieras. Tienes que tener trucos y movimientos. De hecho, también es el gran gimmick, por ejemplo, de Birdman, de Iñárritu, que también se supone que es toda una película en plano secuencia. Y tal. Pero en este caso particular, la bronca que tiene esa secuencia para que realmente como que te impacte es precisamente eso. Que hay como demasiadas explosiones, cortes, momentos. Por ejemplo, hay una parte donde cuando empiezan las explosiones, te parece como que quieren correr y les explota algo, salen volando y te manejan este rollo de que el sonido se va por un momento y tal. Y en teoría, esa secuencia, cuando la han hecho antes, es que te choquea y dices, ¡ah! Aquí no te causa la misma sorpresa porque estás en medio de un montón de cosas, entonces no te golpea igual, ¿no? Pues yo no sé ustedes, pero yo acabo de aprender un poco de producción, diseño de producción, porque tenía idea. Ahorita que mencionaba a Paco sobre películas que pareciera que son un plano secuencia completo, chequen 1917, que fue de las últimas películas que yo vi en el cine. Esa película está hecha como que para que parezca que toda la película es un plano secuencia. Obviamente no lo es, pero sí tiene secuencias muy largas. Es como si tú acompañaras todo el tiempo al protagonista y en ningún momento te despegas de él. Entonces, la verdad, la película está muy bien lograda, si tienen chance, pero véanla. Esa película solo merece la pena por eso, porque si me quitas el plano secuencia, el que está hecha con plano secuencia, esa película es infumable. O sea, sí, es un gimmickazo. Vale por eso, esa película. Es un gimmick que tienen ya varios directores como artísticos, ¿no? Vamos a tirar el, de nuevo, Iñárritu es el claro ejemplo, vamos a tirar el plano secuencia, pero pocas veces hay más detrás, pero es lindo, es bonito el gimmick. Volviendo al comentario de los lagartos, nos dice Biscuchain, los timekeepers son los lagartos de invasión extraterrestre, y luego nos dice, en cualquier momento veremos a Rabona, como a Rabona se le cae la piel. Se come un ratoncito. Oh, sí, eso sería hermoso. y nos dice Vale García. O sea, Vale ya mató cachorritos, ya ahora es hermoso cuando se comen a los ratoncitos, Vanessa. Oh, son muy feos, eso sí, son muy feos. Nos va, perdón, a caer peta encima. No, que la rata sí, perdón, guay, la rata. Anda celebrando muchísimo la película de Cruella. Y así de Cruella mata perritos, claro, tiene sentido. Perdón, asociación de animales, les prometo que no molesto a ninguno. Les prometo que no lo volveré a hacer en la próxima semana. Nos dice Vale, jaja, estoy de acuerdo con Nan, lo único bueno de 1917 es el gimmick. Y Axel Alonso nos preguntaba hace rato que si ya habíamos hablado de lo que les cuenta Silvia de la TVA. Sí, ya lo mencionamos, Axel. Y nos dice acá, Mr. Robot en su tercera temporada tiene un episodio muy intenso que es un falso plano secuencia. Hacerlo en una sola toma hubiera requerido miles de extras. Sí, la verdad, yo confieso que no tenía idea de este tipo de cuestiones de producción. Gracias, chicos, porque ya aprendí algo nuevo. Que no es plano secuencia, pero yo me lo comía y lo disfrutaba mucho el Sensei. Y ahora me lo comía en secuencia porque te lo dividían en dos tomas, o sea, en una parte y en otra, pero estaba tan... ¿Veías lo detrás de las cámaras? ¿Cómo lo hacía lo de cambiar los actores? Es una fantasía. ¿Alguno de ustedes vio? No recuerdo si es exactamente un plano secuencia, que creo que lo intenta. Hay un episodio de Coupling, un sitcom británico, donde la pareja principal se separa, se pelea, corta la pantalla en dos, y todo el episodio es cómo va siguiendo a los dos personajes y cada uno se va con sus amigos y tienen sus diálogos. Está muy bonito. He visto ese tipo de cosas que han hecho. Bueno. Y también, perdón, Axel Alonso, no me mencionaba hace rato que Stan Lee también fue cartero en Fantastic Four y fue uno de sus pocos cameos en los que fue un personaje de los cómics, multiverso confirmado. Sí, de hecho fue el cartero en el que yo me acordé. Sí, yo la verdad es que, híjole, igual que en WandaVision, estoy en esta serie esperando referencias de los Cuatro Fantásticos. Digo, si sale eventualmente Kang el Conquistador, yo espero que ahí tengamos nuestra nuestra introducción a los Cuatro Fantásticos, pero ya cada vez lo veo como más una ilusión mía. No, va a ser, en todo caso va a ser con Ant-Man, todavía no los Cuatro Fantásticos. Veo, pues veo, veo no, cameo de Cuatro Fantásticos en Ant-Man and the Wasp Quantumania, pero aquí todavía no. Pues chicos, creo que ya estamos hablando mucho de cosas que no tienen que ver con el episodio, así que pues ya vamos cerrando, pero no sé si ustedes quieren que mencionar alguna cosa que se me esté pasando y nos dice Axel Alonso antes de cerrar esto. Vale, ya me provocó a exigir a una covacharla sobre Morena Bacarín, pues a menos de que quieras hablar de Gotham. Estoy dentro de Deadpool. Deadpool, ah, sí, Deadpool. De pero, Firefly, Serenity, pero si fuera de películas, entonces sería un la covacharla. Las covacharlas son como secuenciales. Pero sí, cosas técnicas. nos saludamos también aquí a Samuel Franco. ¿Qué onda, chavos? Dijera Steve, no sé. Pues sí, ya nos estamos despidiendo casi, Samuel. Pero qué bueno que llegas, ahí va a estar el video para que lo puedas ver completito. Y nos dice Vale García, que Morena, supongo, Morena, salió en un capítulo de How I Met Your Mother. Sí, sí sale. El de los ojos locos. Es una serie que me debo todavía. Pero bueno, no sé. Vela. Sí. Sí, vela. Pero chicos, algo más que quiero mencionar de la serie, ¿no? De lo que se nos esté pasando. Ah, sí, por supuesto, a mí. Yo siento, es que estaba buscando hace rato el video y no lo encontré, pero les recomiendo mucho que lo busquen y ya anda por ahí. Que ya tuvimos nuestra escena, así como tuvimos nuestra Agatha All Along y ya tuvimos nuestro baile de serie. Ya tuvimos nuestro momento Loki en esta serie. Y es, ay, qué hermoso canta. Por Dios, qué hermoso canta ese hombre. Esa secuencia en donde está según todo borracho y está celebrando con una canción asgardiana, para mí, yo lo amé. Digo, ya lo amaba, pero ahora más, y se los recomiendo mucho. Les prometo que los busco el videín y la siguiente semana empezamos con él. Pero ahora sí, chicos, algo más que quieran agregar. Por ahí Biscochan nos había pedido algo, así como los Lokis definieron el amor, quería que la mesa definiera. ¿Ah, sí? Me lo perdí. Así dijo Biscochan, yo no sí, sé. Sí, hace rato puso que así como ellos se preguntaron qué era para ellos el amor, que nosotros pusiéramos nuestra definición. Ok, sí, no, sí les creo, solo digo, híjole, qué mal que se me fue tu comentario, Biscochan. Listo, te lo busco. Pero empecemos, Ann. Que Vale, bueno, empezamos con Vale, que ya nos empezó, dice, el amor es como los taquitos, con relleno sabroso por dentro y con salsita encima. Quiero taquitos. Relleno sabroso por dentro. No sé. Lo meditaré. Pero a ver, vamos, Ann. Es que... el primer valiente. Dios mío, complejo, Así. Pero mucho. Nos dice Biscochan, por favor, al igual que hicieron los Quinciel, que hagan sus definiciones sobre lo que es el... Pero mira, vale, el curso del amor, no voy a decir mi definición, voy a decir una cosa que me molesta mucho últimamente de lo que es el amor. Siempre os han vendido la cosa de que tú tienes que encontrar tu media naranja en el mundo, porque estás como incompleto cuando naces, entonces tienes que otra persona es la que te va a completar tu vida. No, tú naces completo y otra persona te va a complementar, entonces la referencia de media naranja, no, tío, tú usas tu Macedonia. O sea, el amor es una Macedonia. Ya está. El amor es una... Te la compro. Algún día sabré que es una Macedonia. Sí, yo tampoco lo entendí, pero sí te la compro. Vale, Macedonia es zumo de naranja, manzana, pera, melocotón, uvas, plátano. O sea, una mezcla de muchas frutas. Y te lo comes, es un postre. Un ponche. Ahora sí, te lo compro más. Bueno, vale, es el alcohol, porque el amor con alcohol es mejor. Vale, echamos alcohol. El amor es una Macedonia, frase Macedonia. Frase legendaria, no sé cómo se dice, de Anne. Pero sí, ¿quién más se anima? Bueno, todos tenemos que pasar porque pues... Yo encontraría, ahorita que mencionaban justamente el dejando de lado el que tiene que ser hacia alguien, o sea, sí tiene que ser hacia alguien, porque incluso si eres tú es hacia ti. Pero es alguien a quien solamente puedes querer que le pasen cosas buenas, que solo le pase lo bueno. Y eso puede ser hacia alguien más o hacia ti mismo. Es como de, si me quiero mucho, obviamente quiero que solo me pasen cosas buenas. Y cuando encuentras a alguien, cuando encuentras una pareja con quien puedes convivir y compartir cosas, estar enamorado es querer que solo le pasen cosas buenas y hacer lo que está en ti para que le pasen. O sea, de alguna manera ayudar a que le pasen solamente esas cosas buenas. Sí, sí, me quedé pensando en algo que me dijeron hace poco y no sé si me gusta tu definición. Dice, el amor es amarte a ti mismo primero para poder amar a los demás. No sé si Alejandro García, no sé a Lucas Arthur. El amor es cierto como comerse una naranja. El amor es como comerse una naranja. Las relaciones son como comerse una naranja. Eso también es referencia a Simpson. Ah, vale. Luego nos dice Chiche Palomo, para mí el amor debe ser como el café, a veces fuerte, a veces dulce, a veces solo y otras acompañado, pero nunca debe estar frío. Oigan, a mí me gusta el café frío. ¿Qué les pasa? Me gusta el café frío, con sí, claro. Y con leche. Sí. Para frappé también. Claro. No sé, pues yo creo que amor universal es este sentimiento que te provoca tranquilidad, paz, armonía, y amor de pareja, no sé exactamente qué sea, me gustó esa combinación que dijo Ann, como que son muchas frutas, hay un cóctel, pero definitivamente en ese cóctel debe de haber confianza, comunicación, respeto, admiración. Y no sé, yo no puedo hacer analogías, soy muy mal escrito. Y acá Vale García nos dice que el café chido, frío sí está chido. Y luego también nos dice Bernardo Arteaga, hola Bernardo, a Loki le gusta el café frío y el caliente, él no hace diferencia. Sí, porque Loki es chido, Loki es inclusivo. Claro, como el que está, bueno, yo también, cada uno sea lo que quiera, pero que está bien. Y luego Alejandro García, ya cómanse la maldita naranja. Sí. Ah, yo dije bueno. Eso cuando iba a hacer una función de medianoche, probablemente de Endgame o de Infinity War, y pasaban comercial y comercial y comercial antes de que empezara la película, y yo sí dije, ya cómanse la maldita naranja, y hubo gente que se rió porque me escuchó y dije, esos me caen bien. Esos son mis cuates. Comentario destacado de Vale García en Twitch, por favor, ahí caigan sus covacholares en Twitch, a lo hecho pecho. Scooby-Doo me habla de tú y Jimmy Carter tiene carácter. Muy bien, pues sí, Francisco, tu definición, no creas que se nos ha olvidado. ¿Qué? ¿Ah, qué? No, pues deja primero lo averiguo y ya después empiezo a hacer metáforas, ¿no? No sé, yo me voy a poner a la Loki cuando está borracho, pero para mí el amor es como las historias. Hay unas que te divierten, otras que te enojan, otras que está chido para escaparse un rato, algunas que te hacen pensar. Pero las más chidas son las que te hacen como entender el mundo. Ya, el amor es como la... Muy bien. Pues aquí todos filosóficos y demás, terminamos con el comentario de Chiche Palomo de, en conclusión, todos somos variantes y no sabemos. Y como buenas variantes, todos tenemos diferentes definiciones del amor. Pero bueno, chicos, vamos a despedirnos ya. Que Biscocha no se haga pata y que ya nos dé la suya, porque sí, así muy picuda, acá pidiéndonos la nuestra. Pero ella no nos da la suya, ¿verdad? Sí, que nos diga su definición. A ver, escuchando, ¿te hagas definición? De aquí no nos vamos hasta que no nos digas. Ay, no, qué grosero. No soy tan grosera como dicen que soy, ¿eh? Es que dice Vale García. Francisco desnudando su alma, Iván dice. Eso yo lo leí como Francisco desnudando su alma, Iván dice. Ah, bueno, también puede ser, ¿eh? Puede ser. Como el niño del Oxxo. Ah, bueno, no sé. No sé, creo que me gusta más la interpretación de guapo, aunque no sé qué me llamas. En fin, ya, antes de contaminándonos, despidámonos, chicos. Virginia, para que escribiese, ¿sabes? Para que me dijese. ¿Cuál es la pregunta, perdón, profe? Es el profesor Longanita. Vale, simplemente, dos cosas. La primera, otra referencia, una película también para que veáis, sobre el plano secuencia, la de One Cut of Death, de cine coreano, muy guay, y que me gustó mucho que hayan dicho en este capítulo lo de que te pongan un modelo de inclusividad en la serie, porque de verdad que creo que es muy importante que la gente, cuando eres pequeño, ves en tu casa una serie y ves a alguien que habla con total naturalidad sobre esto, es muy fácil, ¿sabes? Te lo digo, yo como persona, tío, que yo me he criado así, que yo soy lesbiana, que de pequeño no tenía ningún referente. Y yo pienso que ahora la gente de hoy en día puede crecer con un referente y tú eres tal, yo, ah, pues bien, no pasa nada, me parece muy guay, que tú no te vas a sentir raro en el colegio, es que me parece muy correcto y creo que Disney lo está haciendo muy bien en ese sentido, y me parece genial, o sea, no puedo estar más feliz con Disney en este momento. Sí, de acuerdo totalmente contigo, o sea, no es la misma situación, pero sí conozco la importancia de los referentes, porque de repente yo quería estudiar ciencia y no había científicas mujeres famosas, y pues la que teníamos acá, que era Julieta Fierro, sí era mi máximo referente, yo la amaba, y sí, cuando la vi por primera vez, sí fue así como de, parece que estoy viendo un actor de televisión. Y es que a veces de televisión, puede tener una vida, si alguien, por eso me creo que los famosos tienen que dar la cara. Para decir, no, mira, puedes tener una cosa y te va bien en la vida. No pasa nada, no tienes ni que ocultarte y todo te va a ir bien. Entonces creo que es muy importante. Es que mi primera referencia en la vida de esto fue Buffy Cazavampiros. Y yo ya era bastante, a ver, no era mayor, pues yo qué sé, tendría 14, 16, tío. Y desde entonces no había visto nada más. Uh-huh. Entonces creo que es muy importante. Sí, que Francisco puso pulgares arriba porque Francisco es muy fan de la serie, de toda la historia de Buffy. Y Biscochan también nos hablaba de Buffy la semana pasada, entonces yo creo que se va a acercar una covacharla, una covacha en vivo de Buffy con ustedes tres, estaría genial, no sé quién más se vaya sumando. No sé si se van a verte. No me emociones, Vane, no me emociones. Por favor, es que Buffy, yo que estoy de Yo puedo pasar todos los días de mi vida hablando de Buffy. Vamos a promoverla y seguro Vale García también querrá estar ahí, pero bueno, ya veremos cómo se organiza eso y esperemos que pronto. Nos dice Bernardo Arteaga, inclusividad sin que sea forzada, que le cae a la historia y va en un episodio de desarrollo de personajes. Cuando es así, funciona muchísimo mejor. A mí me gustó muchísimo este episodio. Y luego nos dice Biscochan, nos responde lo que para ella es el amor y dice... El amor, encontrar a alguien a quien dejas que se coma la última onza de chocolate. Y luego aquí Bernardo Arteaga le está diciendo que no. Y no, escuchando. Amor es encontrar a quien le dejas el chocolate y que como sabe que te gusta, te deja que te lo comes. ¡Ay, qué bonito! Pero pues básicamente es lo mismo, o sea, es lo mismo nada más que... Que las dos personas tengan la misma idea del amor. Y terminan siendo como Pixie Dixie de, por favor, primero pase usted, no, por favor, después de usted, no, por favor, pase. Sí, sí, sí. Ay, qué mal que a mí me recordó el profesor Girafales y doña Florinda. perdón, y eso que no me gustaba el Chavo del Ocho. Cada quien tiene sus referencias, yo también pensé en eso. No, sí, se escuchan que son súper importantes los referentes. Y luego, Vale García... Hemos preparado ese programa de Buffy y el de Verónica Mars desde hace años. Y pronto saldrá. Estamos seguros que pronto saldrá porque echaremos los kilos para que salga. Pero pues sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Anne. Gracias por estar esta semana y te esperamos la semana que viene. Y redes sociales, algún. Sí. La semana que viene. Ok. Una señorita melón diferente para cada semana. Y bueno, o igual me da el punto y morado, ¿eh? O me hago la bandera arcoíris. Sí, morado, yay, morado, voto por morado. Voto por morado, Francisco. Pues muchas gracias, chicos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Qué bueno que estén disfrutando Loki. Vean Buffy, es todavía más chida que todos los demás. Y gracias, señorita Melón, gracias Guaco, gracias Vane, gracias al patrón que ya me regañó, y nos vemos aquí la próxima semana. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Standup, en Twitter e Instagram como BlackFactor5 y muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, y nos dice Vale García, ¡An Variante! ¡Sí, An Variante! Creo que ya voy yo. Sí, Guaco. Pues me gustó mucho este capítulo, por ahí decían tal cual. Si hay algo de historia en este capítulo de desarrollo de personajes, que aparte, tal cual fue la intención de no incluir al resto del cast, sino que todo fuera entre esos dos, para conocerlos un poquito mejor, para que tuvieran una mejor química, me gustó mucho. Y pues, a ver qué pasa para la próxima semana. Yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco. Recuérdense que tengo streams aquí en Twitch, para quienes nos están viendo en Twitch, los lunes, los jueves y los viernes, donde me pueden ver dibujando o jugando algo que normalmente pregunto ahí en Twitter que se juega, puede ser algo colaborativo o algo diferente. Nos estamos viendo, nos vemos el viernes para platicar sobre los dos más recientes episodios de The Bad Batch, de El Lote Malote, y nos vemos la próxima semana para la covacharla de Loki. Sí, muchas gracias, Waco. Y bueno, chicos, yo soy Elizabeth Ugalde. Muchas gracias a todos los que se suscriben a nuestros canales de Twitch, de YouTube, que le dan like a cada una de nuestras transmisiones, de nuestros posteos. Gracias por estar aquí. Gracias a los que nos ven en retransmisión. Gracias a los que nos escuchan en cualquiera de nuestros formatos de podcast. Y les recordamos que hay programación Covacha varios días de la semana. Por ahorita los lunes y martes están suspendidos hasta nuevo aviso. Están pendientes de los nuevos horarios, pero pues ya saben que tenemos cada miércoles la covacharla de Loki. Los jueves tenemos el unboxing con el tío Juanjo y los viernes tenemos un viernes sí y un viernes no, la covacharla de Bad Batch, como bien mencionó Waco. Esta semana sí nos toca, esta semana toca. Y pues el episodio pasado estuvo muy bueno porque es algo así como, como media temporada, no me hagas burla, Francisco. Como media temporada de la serie y pues, no me burlo, te envidio. Ok, no digo nada. Y también pues el programa estelar de la covacha, los cómics de la semana, que cada vez se extienden más estos muchachones, pero pues también cada vez abarcan más contenido y pues sí, si andan un poco perdidos con algunas series, pues vayan y véanlos y pregúntenles sobre lo que quieren saber, lo que quieren leer, qué les recomiendan y qué no, y así igual y les ahorran unos pesitos para que no anden comprándolo tanto cómic que de repente ya se creen que es kermés. Y nos dice Bernardo Arteaga que esto es nuevo, no me lo sabía, y vale tampoco por lo que veo. Dice, y este lunes empieza el programa de anime, ¡yay! Muy bien, hacía falta un programa de anime en la covacha, pero nos dice ya lunes. Pues no sé, en teoría ya este lunes empieza el programa de anime, ojalá que sí. Y si no, pues pronto, como les digo, chequen las redes covachas para tener más claros los horarios. Pero de cajón, los miércoles y viernes, miércoles, jueves y viernes tendrán programas los canalistas. Y nos dice Alejandro García que mañana ya hay covachando, así que pues ya podemos verlos también. Dice que el tema será de programas prohibidos, así que seguro se va a poner interesante con los covachos de Alejandro García, así que lo dice. Así que chéquenlo, véanlo, y gracias a todos por seguirnos. A mí me encuentran como Elizabeth Ugalde en Twitter, Instagram y TikTok, aunque tengo mi TikTok. Y pues ya, chicos, ya. Ya los dejo de marear con mi voz. Fuera audífonos, vamos con el outro y nos vamos la siguiente semana. Adiós.